hay discos exquisitos. Que trascienden todas las épocas. Él nunca lo sabrán. Alfredo Rosso te trae discos clásicos. Y la ironía es que hablamos de clásicos y sin embargo vamos a estar mirando para adelante, ¿no? ¿Hoy, Alfredo? Sí, todos los clásicos de hoy apuntan hacia el futuro porque tenemos un segmento conceptual en Mundo Rosso que habla del futuro. Pero primero nos tenemos que poner de acuerdo en cierta manera en la terminología, porque viste que uno maneja palabras muchas veces, pero no va a la esencia de las palabras. Y bueno, según la concepción lineal del tiempo que tienen la mayoría de las civilizaciones humanas, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido. En otras palabras, es una conjetura. Uh-huh. Siempre que hablamos del futuro, hablamos de un supuesto, porque no sabemos. No sabemos cuán largo es y si va a existir. Exacto. Sobre esa conjetura, los humanos especulamos, hacemos predicciones, sacamos conclusiones por adelantado, teorizamos libremente. Bueno, el concepto mismo de futuro es sujeto de polémicas, porque hay una filosofía que se llama del nunca tiempo, que dice que maneja la teoría del eterno presente, la creencia de que solo el presente existe y el futuro y el pasado en realidad son irreales. Uh-huh. Por otra parte, las religiones consideran el futuro cuando tratan temas como el karma o la vida después de la muerte. Uh-huh. Que no dejan de ser teóricos. Que no deja de ser teórico. Uh-huh. Bueno, pero ya en los tiempos iniciáticos de nuestro rock, para volver al tema que nos ocupa, hubo canciones que pusieron su mirada en el futuro. Estamos oyendo de fondo a un tema de Almendra que más que hablar del futuro hablaba de ciencia ficción, hablaba de cometa azul, de un cometa que surca y que los hombres en vuelos nocturnos lo amarán. O sea, como una proyección a los vuelos espaciales, ¿no? Claro. Este tema está en el doble de Almendra del año 70, cuando la carrera espacial estaba en fulgurante. Apenas hacía un añito que habíamos llegado a la Luna. Supuestamente. Habíamos, sí, creemos que llegamos a la Luna y que no se filmó en Arizona, toda esa pavada que dicen algunos, sí, ¿no? Hay una cosa que hay que reconocerle a los de las teorías de conspiracionistas. Son duros de roer, ¿eh? Ah, nunca, sí, sí. Nunca dan a... Siempre sacan otra carta de la manga. Pero si hablamos de un tema que al principio de nuestro rock se planteó el futuro, hay un gran tema de los gatos que se llama Cuando llegue el año 2000. Ahora, desde la perspectiva del 2014, cuando ya hace 3 lustros casi, uh-huh, que ha pasado el famoso año 2000 y que lo que la mayoría de la gente recuerda acerca del temor al año 2000 era el tema de las computadoras, ¿te acordás? Que, sí, Y2K. Claro, sí. Y incluso hay una famosa capítulo de los Simpsons donde todo se pudre, ¿viste? Porque Homero se olvida de cambiar... No sé, se enloquecen los electrodomésticos, altera todo. Sí, totalmente, y los electrodomésticos atacan a la gente. Bueno, sí. El punto es que, sin embargo, cuando los gatos hacen este tema en su tercer álbum, que se llamó Seremos Amigos, la visión del futuro del año 2000 era mucho más de ilusionarse, era mucho más positiva. O sea, el futuro todavía se miraba como una sensación de progreso, como una sensación de superación. Uh-huh. Por eso me gustaría que nuestro primer tema del futuro sea esa canción de Lito Nevia que está en el tercer disco de Los Gatos, todavía con Kai Galifi en la guitarra. Seremos Amigos, el álbum, Cuando llegue el año 2000. Yo no sé si viviré. año 2000. De ti se habla hoy. Año 2000. Te quiero conocer. ¿Cuál será tu mujer? Distinta a la de hoy. Me quiero imaginar lo extraño que será. Todo esto lo sabré cuando llegue el año 2000. Yo no sé, no sé si viviré, no sé dónde estaré en el año 2000. Vos fíjate que esta predicción es optimista, o sea, hay incertidumbre en lo que dice Lito Nevia, pero también hay como una perspectiva ilusionada, por lo menos. Es que el año 2000, visto desde el 69, estaba en boca de todos, inclusive en los paradigmas y en los discursos políticos. Es famosa la frase de Perón que decía: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estaba pensando en eso, bueno, o sea, justamente. Sí. Sin embargo, allá por el 68, más o menos, con un mundo que todavía tenía las dos grandes potencias de entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética, utilizando el planeta como un gran tablero de ajedrez geopolíticos, se vivía uno de los capítulos más calientes de la Guerra Fría. Por ejemplo, la guerra estaba terrible en Vietnam. El año 68 fue el año de la ofensiva Tet del Vietnam del Norte, que si bien fue un fracaso militar, fue un éxito psicológico. Porque de repente los yanquis vieron que empezaban a llegar féretros con soldados envueltos en la bandera y dijeron, pero ¿cómo? ¿No estábamos ganando? Y empezó a volcarse la opinión pública en contra de la guerra de Vietnam. Por otro lado, también había un polvorín en el Medio Oriente, donde había ocurrido la guerra de los siete días, la guerra hacía un año, ¿no? La guerra de los 100 días, creo que se la llamó. Sí. En el 67, ¿no? Había habido un escarceo. No me acuerdo bien el título de esa guerra, pero había sido bastante encarnizada y corta en el 67. Después hubo otro encuentro terrible en el 73. Pero te digo, eran años conflictivos y de alguna manera las dos potencias siempre jugaban como en un siniestro tablero de ajedrez la suerte del mundo, ¿viste? En Medio Oriente, en Vietnam, en Cuba, en varios lados. Poquito después la guerra de los misiles estuvo a punto de terminar con todos nosotros. Un poco antes incluso. Eso fue en el 61, la crisis de los misiles de Cuba. Sí, sí, sí. Pero digamos que en toda esa década había una sensación que por un lado el progreso era ilimitado y nos iba a salvar, y por el otro lado ese progreso también implicaba ojivas nucleares y dos potencias que se iban a tirar con bombas nucleares, y en el medio estábamos todos nosotros, porque alguna nos iba a tocar por las dudas. Una guerra nuclear preventiva. Totalmente. Claro. Bueno, y hay un tema de nuestro rock que quizás no sea muy conocido, porque es el lado B del único single que genuinamente grabó Tanguito. Porque todo lo demás son demos. El álbum de micrófono es un demo, en realidad. Sí. Y el álbum que salió hace unos pocos años en CD, Yo Soy Ramsés, es otro demo. Pero un solo single que él hizo verdaderamente con producción y todo eso, que salió oficialmente en el momento en que Tanguito estaba vivo y quería que salga. El lado A tenía La Princesa Dorada, con letra de Pipo Lernu. Y el lado B era El Hombre Restante, que es un tema que habla de un mundo donde ha ocurrido justamente una hecatombe nuclear y que ha quedado vivo un solo hombre. Ajá. Por eso se llama El Hombre Restante. El hombre que quedó. El que quedó. Y la letra es de Javier Martínez. Tanguito. La guerra terminó y todo pereció. Yo jamás veré aquí el amor. El sol volvió a salir sin ver qué pasa aquí. El hombre sin saber destruyó él. Yo soy el que aquí queda, lo que resta de este mal. No sé cómo el destino me obligó a superar el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo pereció. Yo sé que ya jamás veré aquí el amor. Yo soy el que aquí queda, lo que resta de este mal. No sé cómo el destino me obligó a superar el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo pereció. Todo pereció. Me gusta la contraposición, lo que decíamos fuera de aire, de la música optimista y la letra posapocalíptica. Sí, y estábamos diciendo también fuera de aire que esto bien puede haber sido el libro que vos decías, Soy leyenda, la inspiración de Javier Martínez. Uh-huh. No me acuerdo si era de Matheson, ¿era? Matheson. Sí. Donde queda un solo tipo vivo en un mundo de vampiros, que después se hizo película con Will Smith hace, ¿Qué sé yo? 6, 7 años, o menos. O también puede haber sido un capítulo de Dimensión Desconocida donde quedaba un solo tipo vivo que le encantaba leer y odiaba a la humanidad y se le rompen los anteojos. Esa acidez de la Dimensión Desconocida. Gran serie, sí, por otra parte, y una serie que se planteaba muchas veces el tema del apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, recordemos algunas instancias de canciones que se plantearon diferentes tipos de futuros y podíamos seguir bastante tiempo. Podíamos hablar de este tema que suena de fondo ahora, Todo un palo. El futuro llegó hace rato, ¿no? Justo. Acá es interesante ver una cosa, ¿no? Este tema de Los Redondos refleja muy bien la sociedad excluyente de los 90, ¿no? Donde grandes masas se caían de aquella supuesta fiesta que se festejaba nuestro ingreso al primer mundo con pizza y champán. Y utilizaba una metáfora bastante gráfica, porque el indio dice, yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Uh-huh. Que era como grandes masas de gente que realmente no tenían a dónde ir porque se les decía, ustedes no nos sirven para este modelo de país. Quédense afuera, quédense al margen. Y de alguna manera, Los Redondos encarnaron un poco ese estado dentro de un estado que te expulsaba y fueron como un estado sustituto para un montón de gente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Había consuelo en la lírica del indio. Absolutamente, uh-huh. Y sin demagogia. Pero también puede ser una respuesta a otro que decía, no voy en tren, voy en avión. No quiero a nadie alrededor, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo. Yo creo que lo de Charlie era muy irónico, pero de todas maneras es interesante ver esta contraposición de puntos de vista, ¿no? Pero me gustaría que cerremos con un tema que en su momento también fue muy famoso y que hicieron originariamente Miguel Cantilo y Punch. Estaba originariamente en el segundo disco de la banda, que se llama En la jungla, que es uno de esos discos rehenes que hoy por hoy no podés conseguir en ningún formato porque hay conflictos de intereses en la grabadora y no se puede reeditar. Pero bueno, fue compuesto en los días previos al retorno democrático. Y es interesante porque, por un lado, plantea la deshumanización creciente del mundo a principios de los 80, el avance de la era nuclear, la pérdida de fuerza del individuo perdido entre la masa, pero también tiene su esperanza puesta en los jóvenes del año 2000. Eso es uno de los grandes momentos del tema. Y el protagonista se plantea también qué pasó con las utopías de los 60, con esos hippies pacifistas que ahora están luchando a duras penas para mantener a sus familias, de los psicoanalistas, que viste que en los 60 los psicoanalistas parecían la gran panacea para todo el mundo. Si no te psicoanalizabas era porque, bueno, tenías algún problema. Si no te psicoanalizabas. Y no al revés, claro. Y también arrojaba, y decía que ahora se ocupaban de los de calmar las neurosis de los accionistas. Ajá. En el mundo de la bicicleta financiera de los 80, ¿no? Y también arrojaba un mensaje con mucha sorna sobre los gurúes. ¿Se acuerdan de los maestros orientales de los 60? Sí. El gurú Maharaji, el gurú este de los Beatles, Mahesh Yogi, sí. Sri Chinmoy. Bueno, todos los gurúes habidos y por haber. No se extinguieron, ¿eh? No, claro, sí, que no se extinguieron. Pero lo que le decía Cantilo es: ¿a dónde estás tú, famoso gurú, ahora que se fueron y apagaron la luz? Gente del Futuro, por Miguel Cantilo, en otra versión, en la versión del disco de los clásicos de Miguel. Fiesta, ¿no? Un poco una síntesis del tema. Uh-huh. Y las ganas de vivir una fiesta estaban, porque cuando se hizo este tema en el 81-82, nos moríamos por volver a tener un grito de libertad, ¿no? Y por eso se vivía un poco la sensación de la gente del futuro con mucha esperanza. Igual vos fíjate que la esperanza con respecto al año 2000 en el rock estaba tan presente en el 69 como en el 81, y que las coyunturas políticas eran bastante distintas. Eso es cierto, en el medio había pasado el proceso, ¿no? Por eso Miguel acá hace como una especie de balance de todo lo que había venido antes, pero dice que confía en la gente del futuro, en los jóvenes del año 2000. Y bueno, en este caso, en esta versión es del 2005 del disco Clásicos, con Gustavo Cordera ayudándolo en los coros, en la parte vocal, porque también canta Gustavo. Así que esto fue El Futuro en Mundo Rosso y nos encontramos el martes.